voice, purple bullet, will survive. Castle dates, electronegative. Fuck the first world, fuck the second world, come fucking third world war. Hit and disconnected, depending on the sign of. Fuck the internet, we are so weak. Kid of the old, substitution. Priceless artifact, demolition. Dust of decay in mankind, we are the shadow of who we were. Hacker attack, fuck all, it doesn't matter. Since staring at the screen, the mind is fading out, the mind is fading out. We are fading out, we are fading out. The distortion, what we need, this is where we end. Place of filth, this is where we end. Ayer a las 10 de la mañana no tenía absolutamente ni idea de qué iba a ser el programa que íbamos a grabar, bueno, que iba a grabar este sábado, o para este sábado. Pero el apagón que hubo a eso las 12 y 35 del mediodía me dio toda la munición que necesitaba. Después de 3 horas de pánico general, de miles de teorías conspiratorias, de 1000 tonterías, al fin y al cabo, de 1000 muestras de lo lamentable que es el ser humano cuando se encuentra, lo rápido, rápido, rápido que cierra la puerta a los demás cuando se encuentra en una situación de peligro. Tras todo ello, recuperada la calma, ciberataque, sobrecarga, mala gestión, las 3 cosas, no lo sabemos. Lo que sí es que me ha inspirado para crear este playlist, ha ayudado de unos amigos. Estas canciones que vais a escuchar, no todas van relacionadas con el tema eléctrico, pero sin más, canciones que me gustan mucho a mí, que me han venido a la mente tras ver un poco, tras sentir ese mundo que arde delante nuestro. Y bueno, estas son las canciones, sin más dilación. Empezamos con uno de los favoritos del Desenterrador, distópico, ontológico y con un título autorreferencial: Pete Standing Alone. En esas nos encontramos, en esa situación en la que, bueno, el mundo se queda sin electricidad, después se quedan sin internet y básicamente nadie sabe hacer nada porque, bueno, la tecnología ha evolucionado de manera que hemos ido cediendo espacio de actividades que hacíamos con nuestras propias manos de una manera analógica por practicidad, por ponernos de rodillas hacia el mercado capitalista, por creer que estamos evolucionando y que estamos creciendo. Le hemos dejado al mundo tecnológico que sea el que manda. Y bueno, aunque todos sabemos que la tecnología ha aportado y puede aportar muchísimas cosas beneficiosas, el uso que hace el ser humano, invariablemente, en su mayor medida, es lamentable. Y encima, pues eso, hoy por ejemplo, está en el supermercado. Yo le tengo una manía muy especial a esas máquinas que han puesto ahora para que te pagues tú mismo y pagues tú mismo los productos, que lo vean como lo vean. Yo lo veo como un futuro en el que en vez de 50 trabajadores habrá 30 y los 20 que han quitado los sustituirán a esas máquinas, aunque ellas y ellos siempre me digan cuando les comento que no, que les han prometido que conservarán los puestos. No me lo creo. Y eso, pues estaba yo en el supermercado y no funcionaba la caja del cajero humano. Y qué curioso que sí funcionaban las automáticas. Así que los que estamos ahí hemos tenido que pagar por automática, aunque no queríamos. Gente mayor, no sé qué. No sé, nos hemos doblegado a la tecnología sin plantear escenarios alternativos. Y no sé, yo cada vez odio más en lo que se está convirtiendo en el siglo XXI. Por supuesto que hay cosas maravillosas, pero como diría Gary Numan y su Steve Away Army, our friends electric. Thank you. amigos, los amigos eléctricos, are friends electric, decía Gary Numan en este temazo de su primera banda, Tube Away Army. Y bueno, pegamos un salto hacia el post-rock electrónico y bastante, vamos a decir que abrasivo, en el buen sentido, de 16.5 Days of Static. Y no sé, otra canción que me inspira el día de ayer, End of the World, Sun, el sol del final del mundo. bueno, por ejemplo, esta canción, sobre todo el videoclip, la época de mi vida en la que la escuché por primera vez, la época en la vida del que la compuso, cuando la compuso, todo para mí denota una melancolía y una tristeza, una desazón, que las 3-4 horas concentradas de lo que pasó, porque yo, claro, estaba intentando pasar la ITV, que me cancelaron, y estuve 2 horas ahí, en medio de la nada, en Ontón, esperando a ver qué pasaba. 4 personas, los 2 o 3 que quedaban de ITV, allá charlando con ellos, y con esa sensación como de, por un momento, muy rollo, no al final del mundo, pero en plan como que solo estábamos nosotros. Y otra canción que me vino a la mente cuando llegué a casa, Recuperé la luz, no vamos a engañarnos, fue esta canción, The Rise, de Yesu. Y aunque el orden de las canciones no era este, a la hora de exponerlas en la playlist le da un pequeño giro, a pesar de que ya digo, las canciones fueron elegidas según iban ocurriéndose, con ayuda de algunos amigos, pero las he reubicado un poco estilísticamente para cerrar esta especie de subfase electrónica. ¿Quién más distópico y más profético que Scorn con su canción Close Down? Close Down. We'll be right back.

a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue. Thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long dark curls, I said, thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal. Pero John Cale, con ya casi 80 años, con una discografía a las espaldas maravillosa, con un directo bastante, bastante interesante, lo pude ver en la Skena Rock Festival y la verdad es que me dejó bastante flipado. Y en 2023 te saca este disco llamado Mercy y este temazo llamado Not the End of the World. Thank you. las cosas se van a empezar a poner raras. Super Electric Stereo Lab. Que viva la electricidad. Se van cerrando otra vez. Close Down, pero de Cure. Discos, el Disintegration de Cure, madre mía. Esta canción, de todas maneras, es de las que más tengo escuchadas, la verdad. Yo era un poquito de paz psicodélica con los drones y la canción You're Acting Like It's the End of the World. To say I'm sorry. your seat and then I make you weep yourself. Oh, your acting's like the end of the world. Yeah, your acting's like the end of the world. I said your acting's like the end. She left cause she took much less of me than you. But what am I meant to do? I try most nights to get you out of my mind, but you're still there silent by my side most of the time. Drones, que no había apenas escuchado, este folk ahí agresivo y quemado, me gusta. Uno de los mejores discos de rock progresivo shoegazing, si es que existiera esa etiqueta, es este How to Measure a Planet de Adrin, que conectando con lo que ocurrió ayer, tiene esta canción llamada My Electricity. Thank you.

Esta canción la tenía súper desconocida de los S.S. Submersible. La primera época, el sonido tan primitivo que tiene, que lo estoy empezando a entender y apreciar como una especie como de homenaje a Suicide, y en esos términos es muy interesante, no lo tengo nada acatado. Esta canción se me había escapado. Este directo también se escapó en su momento, no salió. Spiritualized, las cenizas de Spaceman 3. Este es su momento álgido, el momento álgido del señor Pierce. Spaceman Live at, no me acuerdo cómo se dice el sitio, Royal Albert Hall. Y según mi amigo Íñigo Guillor alias Pigi, uno de sus discos favoritos y el mejor de la banda, Electric Mainline. Thank you. se me ha colado, pero bueno, es la que vais a escuchar. The Cult tiene un disco que se llama Electric. ¿Cómo no vamos a poner una canción de ese disco? Electric Ocean, pero no la versión que salió de estudio producida por Rick Rubin con ese rollo hard rockero yankee motero, sino la versión que grabaron en Inglaterra cuando todavía no sabía muy bien cómo seguir, el disco Love, que la verdad es que un disco difícil de seguir y un cambio importante el que hizo la banda cuando sacó el Electric. Esto les pilla en medio y no es su mejor momento, pero tiene su rollo curioso. Oh, sweet wind calls my name beyond all I feel. En principio vamos a despedir, aunque igual no, este programa con este triplete de canciones, las tres con esa oscuridad y ese guitarreo americano en el groove, pero británico, europeo en la distopía oscura de la tonalidad, no sé cómo decirlo. Las tres canciones, las tres bandas son inglesas, son Primal Scream, Loop, perdón, joder, Primal Scream, Loop y Swerve Drive. Las canciones Shoot Speed Light, no, perdón, Shoot Speed Kill Light, This Is Where You End y Electric 77. Cigarettes After Sex. Hasta el sábado que viene. Your lips, my lips, apocalypse.